Y yo quiero que estemos tú y yo, besándote de una vez, girl. Dime qué quieres de mí. Lo que tú quieres que te toque, que te bese en la boca y me provoca. Mami, yo te sigo, pero yo quiero estar contigo. Solos tú y yo, solos tú y yo. Yo quiero llevarte donde nadie ha podido. Yo quiero estar contigo, dime si quieres conmigo. Me mira la cara y siento una cosa rara. Empiezo a imaginarla y siento que se me para el corazón. Oh, no. Quiere que le diga que se escape conmigo. Oh, no. Quiere que la toque, que la bese en la boca. Ya sabe que me provoca a mí. Oh, no. Quiere que le diga que que se escape conmigo. Oh, no. Quiere que la toque, que la bese en la boca. Ya sabe que me provoca a mí. Oye, mamacita, solo dime cómo es. Quiero que esta noche bajemos todo el estrés. Ven conmigo hoy, que por ti estoy loco, loco. Por eso yo te digo que ven, ven, ven conmigo. Ven, ven, te quiero conmigo. Ven, ven, ven conmigo. Tú eres la que quiero y por eso yo te digo que no puedo negarlo y quiero decirte que siento algo por ti. No sé qué me hiciste, pero quiero que tú estés conmigo hoy. Prometo entregarte todo lo que soy, pero sabe esto.